tenemos una visita en el estudio de Radio Kermés y volvemos a las visitas. Qué bueno, qué bueno. Con todos los cuidados, ¿eh? Como siempre decimos, estamos a distancia, no estamos compartiendo mate y están las ventanas abiertas en el estudio de Radio Kermés. Bueno, como te decía, tengo una visita aquí y ya la voy a presentar y vamos a estar charlando en este bloque de Tu Tiempo Mujer. Ella es, ya la considero una amiga que la vida la ha puesto en mi camino, seguramente, así debe ser. Estoy hablando de Blanca Torino. Blanca Torino es una luchadora, es una guerrera de la vida y es la referenta aquí en La Pampa, en Santa Rosa, de Ama de H. Así que ella nos va a estar contando un poquito la actividad que realizan desde Ama de H y vamos a hablar de prostitución, claro que sí. Hola Blanca, buenas tardes. Hola Mari, ¿qué tal? Bueno, como vos ya me presentaste, mi nombre es Blanca Torino, soy la referente de Ama de H acá en La Pampa. Hace un tiempazo, bueno, hago como un resumen de lo que sí, trabajamos con la asociación. Sí, contanos un poquito, sí, a las oyentas. Asociación hace más de 20 años que está, ¿no? Nacional, Graciela Collante, luchando lo que es la lucha con las mujeres en prostitución. Pero acá en La Pampa se ha querido muchas veces como unirse a las chicas, pero no se han podido nunca organizar. Entonces recién el año pasado empezamos con un grupito de chicas de vuelta y en noviembre más o menos quedé yo como referente de Ama de H. Bien. Lo que nosotros hacemos con las compañeras es tratar de unirnos para luchar por nuestros derechos, porque hemos aprendido que tenemos derechos, salir de la situación de violencia que viven las mujeres en prostitución y también animarnos a hablar y a visibilizar lo que es la prostitución en realidad, la verdadera cara de la prostitución. Así es, todas las violencias, todas incluidas. Todas, sí. Decime, Blanca, entonces, ya que nos contaste más o menos de qué se trata Ama de H y de, como bien vos lo dijiste, si es así, la sigla corresponde a, ayúdame, Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos. Perfecto. Bien, decime cuántas compañeras te están acompañando en esta batalla, en esta organización, en esta suerte de unión que has logrado aquí, y contale un poco a las oyentas de qué se trata la vida de una compañera en situación de prostitución hoy. Bueno, mira, estamos conformadas más o menos con un grupo de 30 mujeres, tenemos de 18 a 50 años. Uh-huh. Todavía no hemos llegado a chicas menores, pero hay hijas de mujeres que están en riesgo, pero bueno, tratamos de ayudar a las que se acercan y a las que se animan, ¿no? Sí. No es fácil decir soy prostituta. Acá la gente te discrimina mucho, el Estado se hace el boludo, como siempre. Entonces nosotras lo que hacemos es animarnos a hablar lo que sufrimos en la prostitución. Las chicas hoy por hoy les cuesta hablar, les cuesta mucho hablar, da vergüenza porque en la prostitución vos sufrís humillaciones, violaciones de todo tipo. Esto como aclararte anoche al ver un programa de televisión donde hay una mujer Orellano que quiere reglamentar la prostitución, a mí me duele mucho. Porque yo digo, ¿reglamentar el qué? Uh-huh. El abuso de las mujeres, las violencias a las mujeres. Yo como víctima de prostitución, como haber sobrevivido de la prostitución, te puedo decir que yo he vivido esas violencias. Sé lo que es, sé cómo te manipulan, sé cómo te mienten. He sido prostituta, he sido, sí, la puta de políticos, de muchas personas, de médicos, de personas que están involucradas en todos lados. Entonces, es como que no puedo callarme, porque tengo hijas, tengo nietas, tengo amigas con hijas, adolescentes, sobrinas hermosas, que no quisieran que pase lo que yo pasé. Correcto. Lo que es la verdad. El otro día estábamos hablando con una compañera, que yo te lo comenté el otro día, cuando ella se pudo escapar de un boliche de Neuquén, ¿no? Cuando ella, que fueron a es como dicen, una por ahí va porque quiere. Ellas fueron al boliche porque, bueno, ellas fueron a hacer su plata. Cuando se encontraron allá, se encontraron con personas que en el momento sí las dejaban salir al centro, qué sé yo cuánto, después ya no las dejaban salir. Claro. ¿Me entendés? Como que las fueron encerrando. Ni siquiera podían ir a comprar a un kiosco. Una noche, por desgracia, había una menor alcoholizada, drogada, que se les estaba muriendo, que la habían violado, que la habían golpeado. Los dueños del cabaret, sí, hombres y mujeres cómplices, sí, fiolos, sí, ¿no? Entonces, por desgracia de esa menor, las compañeras pudieron escapar. Escaparse a raíz. Ahora, de eso. No se sabe qué pasó con esa menor. Nunca lo supieron, no supieron quién era. Terrible. Eso es lo que se tapa, sí, de la prostitución. A mí cuando Orellano dice no porque van a estar en un lugar, que van a estar seguras, segura no sé de qué, porque yo he estado prostituyéndome en boliches, donde ha venido el tipo, te agarra del pelo, te mete la lengua por donde él quiere, te toca la teta, te toca el culo y te dice, me tocó a mí, por eso lo digo. Sí, claro, Blanca. Tenés cara bonita, pero no tenés de dónde agarrar. Entonces yo miré a la dueña del boliche para ver si hacía algo, si me ayudaba en algo, porque supuestamente son los que nos ayudan, los que nos protegen. Y me hizo señas como que me fuera y me siguiera calentando en el calefactor. Claro. O sea, estamos expuestas a todos ahí. Sí, claro. Porque también me ha tocado vivir violaciones que al otro día no te puedes poner el calzón porque te arde todo. ¿Me entendés? A llegar a conocer tipos que vos, por ejemplo, decís que tenés 3 agujeros. Porque si tenés 4, están buscando otro agujero para hacerte, para dónde metértela. Tremendo. Es tremenda la situación. Y cuando también se habla del tema de prostitución, yo por ahí me pongo a pensar, bueno, para que tengamos una jubilación. Entonces, ¿qué? Si cada vez te quieren, ya con 25 años ya sos vieja para ellos. Claro. Porque cada vez las quieren más pendejas. Sí. Entonces, ¿qué? Te vas a tener que empezar a prostituir 8, 9, 10 años para poder jubilarte a los 25, 30. ¿Me entendés? Sí. Entonces son cosas que no me entran en la cabeza. No. Entonces, por eso hoy me animo a decir la verdad. Está perfecto, Blanca, y eso es lo valioso de tu testimonio, porque ayer yo también vi ese programa al que vos te referías, donde estaba Georgina Orellano defendiendo los derechos sexuales de las trabajadoras sexuales, ¿no? Que ya le pone el mote de trabajo a la explotación sexual. Nosotras sabemos qué es explotación sexual, qué es violación, qué es violencia, qué es esclavitud. Sí, como vos bien lo decías recién. Y o sea, vienen 10, 15 tipos que a mí me ha tocado ir cuando fui menor a pueblos donde ya me tenían tipos preparados, tipos del campo, tipos del pueblo, qué sé yo cuánto, ya me tenían una cantidad que no sé cuántos serían. Y a todos me los pasaba. ¿Me entendés? A todos. Y eso era cuando vos después no te podías poner un calzón porque te dolía todo. ¿Me entendés? Entonces sos una máquina. Sí. No sos un ser humano. No, claro que no. ¿Me entendés? Sos una máquina. Ellos te toman como un objeto. Exacto. Hoy en la asociación hemos encontrado chicas con muchos golpes. Chicas quemadas. Chicas con la cara con llenas cicatrices. Chicas con muchos golpes en el cuerpo. Chicas destruidas. Entonces nosotros lo que hacemos de Ama de H es levantar los pedazos de mujer que deja la prostitución. Tratar de rearmar esas mujeres. Eso es lo que hacemos. Con lo difícil que es. Sí, sí. Porque sí, vos sí. Hablas de las marcas en el cuerpo y las que no se ven. Las que no se ven, Blanca. Que son muchas. Que son muchas. Yo me escondí 20 años. 20 años no queriendo salir a la calle. 20 años ocultando mi pasado. Y en cada esquina lo ves, porque Santa Rosa es chico, yo soy de Santa Rosa, me prostituí en Santa Rosa y todo lo que me pasó en Santa Rosa. Sí. Entonces, en cada esquina que te encontrás con algún conocido, siempre ocultándome, tratando de ocultar también a mis hijos. Claro. De mi pasado. Sí, sí. Y hoy me encuentro hablando de mi pasado. Libremente. Sí, porque sabes lo tengo que es que la hablar. Manera. Es claro. La única forma, sí, la de desenmascarar esta monstruosidad que quieren hacer. Tal cual. ¿Me entendés? Porque no son ellos. Yo el otro día escuchabas a algunas funcionarias, ¿no? Que vos decís, ¿cómo pueden hablar que la prostitución es trabajo? Ellas piensan que sus hijas están a salvo. Claro. Si los fiolos y los consumidores de prostitución y todo eso están en todos lados. Están en las universidades, en la política, sí, en las iglesias, en las religiones. A mí me ha tocado también hace muchísimos años un caso de que yo, cuando fui chica que fui a la escuela, conocer el papá de una nena, donde ese papá siempre fue una excelente persona conmigo. Sí. A los años me lo cruzo en la calle. ¿Y? Yo le dije, pero yo fui amiga de su hija en la escuela. La respuesta de él fue, ¿qué me importa a mí? No sos mi hija. Obvio, yo no salí, salió una compañera mía, donde la violó, le hizo de todo, la tuvo secuestrada y toda chuponeada la chica, apareció el otro día. ¿Y a quién denuncias eso vos? Claro. En ningún lado. Todas esas cosas se callan. En la prostitución se callan, hasta los abusos de los chicos. Todo es silencio, es tremendo. Sí, sí, sí. Vos hablabas recién, yo seguía tu relato, Blanca, hablabas de que cuando eras menor, todavía eras menor, vos, ¿a qué edad empezaste, ingresaste en el sistema perverso de la prostitución? A los 15. A los 15. Yo a los 15 y mi compañera, que hoy estamos juntas en AMADH, sí, Lorena. A los 14. A los 14 niñas, años. Niñas, eran niñas. Y vos hablabas recién de que te llevaban a un pueblo, ¿a dónde? O sea, no, ¿viste cuando...? Es cuando vos no sabés el pueblito, porque claro, vos claro. sos una... No sos claro. nadie. Sos una niña, además. A lo primero empezás con que te manipulan, te empiezan a decir, porque obvio, sabemos que esto empezamos con nosotras, con las mujeres que vivimos en la pobreza extrema, porque yo, claro. O sea, mi mamá se había ido de mi casa, quedamos con mi papá se iba al campo, a la cosecha, qué sé yo cuánto, como yo ya tenía tetitas, entonces a mí no me llevaba. Sí, a mi hermana más chica la pelaba como varón, y la vestía como varón y se llevaba a los tres más chicos. ¿No? Y yo quedaba a la deriva, ¿viste? Acá en Santa Rosa. Entonces era como que vos dormías en la calle, he pedido comida, he comido en los tachos de basura, porque antes por lo menos tiraban los recortes de las panaderías, hoy ni las tiran a los recortes de las mías, hoy te venden todo, pero antes los tiraban. Y con Lorena anduvimos mucho, entonces empezaron esas, que vos decís, amigas, sí. A decirte, no, pero no vas a precisar, pero ¿por qué esto es así? O sea, las mentiras. Vos cerrás los ojos, pensás que estás con el que te gusta, o pensás en otra cosa, o pensás en la plata, vas a ver que no te vas a dar cuenta. Entonces vos empezás como que te vas a hacer millonaria, como que ya no vas a depender de nadie, vas a depender de vos y de tu cuerpo. Y entonces empezás con todas las pilas, 16 años, profesional del sexo, me decían. No sabía ni lavarme el culo, perdón con lo que te diga. Sí. ¿Me entendés? Sí. Y me decían profesional del sexo. O sea, me creía la Coca Sarli, no sé en qué. Pero... terrible, ¿me entendés? Terrible, sí. Hasta que disparé mucho tiempo de fiolos, hasta que me choqué con uno, que me explotó, sí, mal. Como le pasa a muchas chicas. Sí, claro. Y también, justamente, con el tiempo me di cuenta que las personas esas que me decían, vení acá al boliche, que acá te vamos a cuidar, también te explotan sexualmente. Todo es la explotación. Porque todo es explotación de los cuerpos. Sí. Pasando el tiempo y te vas pasando tipo y te va dando asco y ves cosas que no están bien, que esto no tendría que ser. ¿Dónde está la plata que vos haces? Porque un porcentaje va para una persona, otro porcentaje va para otra. Y vos quedaste en pelota sin nada. Sí, destruida. Destruida. Es como dice muchas veces Sonia Sánchez. Sí. Sí, sí, no, ¿cómo es? Bueno, mentalmente, con el cuerpo y con todo. ¿Destruida? Destruida. Totalmente. Sí, es muy importante tu aporte para las personas que están escuchando y que por ahí no visibilizan la violencia extrema que es la prostitución, Blanca. Decime, no, yo recién sí. No, la gente lo primero que dice es, lo hace porque sí, le gusta, lo hace gusta. Porque lo quiere, porque claro. Esto, yo escondiendo mis hijos... porque vi muchos abusos de niñas de niños y niñas, y yo siempre traté de que preservarlo, y por eso fue la decisión de dejar cuando tuve la oportunidad, porque no es fácil, seguro no es fácil, cuando tuve la oportunidad y tuve esa luz para escapar, escapé y me escondí, me tuve que esconder, como muchas compañeras se tuvieron que ir de Santa Rosa porque las mataban. Como muchas compañeras se escondieron en casas de puteros, que fueron sus, como se denomina, clientes. Claro. ¿Me entendés? Sí. Y arruinaron su vida. No es que vos arruinas una hora, un día. No, arruinas toda tu vida. Y hay chicas que lo hicieron para salvar a sus hijos. Claro. Es más, hay compañeras que cuando parieron hijas, mujeres, las dieron. Sí. Y no es que las regalaron para que ellas seguir de puta. Las dieron para que... Para, no salvarlas, violaran, no, para salvarlas. Sí, sí, sí, sí. Me ha pasado... Tremendo. Sí. Digo, cuando esto recordaba justamente a Georgina Orellano anoche, y cuando ellas, este lobby proxeneta que ella promueve, ¿no? Donde parece ser que todo es tan glamuroso. Que todo es tan lindo, sí. Muy glamuroso. Y pensaba en que también estas personas hacen la separación de lo que es la prostitución y la trata. Nosotras sabemos que son dos caras de una misma moneda, que una abre la puerta a la otra, que una no podría existir sin la otra. Uh-huh. Digo, y pensaba en esto que me contabas vos recién, de cuando tenías 15 años y te trasladaban. O sí. sea, eso también o tiene sea, que ver con la trata y tiene que ver con todo lo que significa la explotación sexual. Eso es cuando vos ya te empezás a hacer la cabeza cuántas veces me salvé. ¿Quién sabía que yo me iba? Claro. ¿Quién sabía? Una vuelta con una compañera trans, nos íbamos a ir, ella había hecho el contacto, me dice, vamos porque tenemos que llevar una menor, que nos llevaban a España, de ahí nos llevaban a Corea, qué sé yo cuánto. Entonces, todo por teléfono, ¿eh? Todo, no lo conocíamos al tipo. Todo por teléfono. Entonces, la compañera trans dice, sí, ella es menor, puede ir. Y entonces le dijo, no hay problema, ¿cuánto tiene? Bueno, yo tenía 17 años en ese tiempo. Y me dice, sí, la sacamos, no hay problema. Y entonces ahí dijo, porque ella no había dicho que era trans. Entonces ella ahí dijo, bueno, yo soy... Y entonces el tipo le dijo, no, mira, ya tuve problema con una, dice. Y bueno, y al final no se arregló el... Si no, capaz que ni estaría acá. ¿Me entendés? Porque yo viví el día a día y voy y te das cuenta de que... ¿A dónde hubiera estado? ¿A dónde me hubieran llevado? ¿Me entendés? Terrible. ¿Por qué no había nadie que me abriera la cabeza? Si yo cuando salí de la escuela, que terminé la primaria, nadie me dijo cómo podía anotarme al secundario. Claro. Nadie me llevó, nadie me dijo que yo tenía... Yo no nací. Yo nací con... Y me crié con esa ilusión de ser, no sé, maestra jardinera, policía. Sí. O casarme y tener 6 hijos, porque también fue uno de mis sueños. Que no sé por qué, pero era algo así, ¿me entendés? Y me destruyeron todo. Todo, porque mi vida destruyeron, no es que destruyeron. Y hoy... Hoy que estás parada de otro lugar, Blanca, ahí, sin duda. Hoy estás parada de otro lugar porque pudiste salir y podés sí. ayudar a otras que tal vez puedan también. Pero digo, ¿cómo? Yo sé que es muy difícil, pero ya lo hemos hablado muchas veces sí. vos y yo. Y digo, esto de cómo sanar las heridas, las internas. No se sanan. No, no es cierto. No se sanan. Yo tengo muchas secuelas, tengo muchos problemas. Es por eso, hoy por hoy, que estoy sola. Me manejo a mi manera. Me cuesta... Pero hoy trabajás, hoy creer en una persona. Sí. Me cuesta... Hoy por hoy puedo mirar a un hombre a los ojos y saber qué es lo que quiero. En decir, porque antes me costaba mirar a los hombres a los ojos, porque cuando vos te... A mí cuando me enseñaron a cómo pararme, cómo prostituir, cómo seguir la mirada de los coches y todas esas cosas, uno lo sigue mucho con los ojos, ¿no? Con la mirada. Entonces a mí me costaba mirar los hombres a los ojos muchos años, porque yo me imaginaba que ellos insinuaban, claro. me insinuaban cosas. Entonces sí, como sí. que me daba bronca. Entonces yo no quería eso. Entonces me costaba hablar con personas. Es como que me escondía. Y hoy por hoy puedo hacerlo. Claro. ¿Me entendés? Porque sé qué es lo que quiero. Y ayudar a las compañeras es como ayudar a esa nena que dormía en la calle. Y la primera noche que yo me prostituí, la primer plata que hice, yo me compré bolitas y caramelo. ¿Me entendés? Entonces, y estamos hablando del año 80 y pico. Sí. Que muchas veces yo tendría que haber estado jugando con muñeca. Claro. ¿Me entendés? Sí. Entonces... Bueno, eso te destroza la vida, porque yo no podría ver a mi hija hoy en esta situación. Claro que no, claro que ¿me no. entendés? Es muy difícil. Además, las situaciones de violencia que yo pasé y escuchar las situaciones de violencia que hoy están pasando las compañeras. Y que muchas veces te encontrás con una compañera de cerca de 50 años que te dice, sí, quiero salir, pero no sé hacer nada. Porque le metieron tanto en la cabeza para que lo único que servía era para eso, que nunca se abrió para otra cosa. Quedó en eso. Y hoy, para ser realista, vieja y hecha pelota. Sin casa, sin estudio, sin nada. Y es doloroso ir al Estado y decir, por favor, que hagan algo, y no hay nada. Claro. No hay nada. No hay nada. Y golpeas puerta, y golpeas puerta, y te dan la bolsita de mercadería, vamos a hacer un curso, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, pero hacer, pero no hay nada. No hay nada. No hay políticas públicas, reclamamos las mismas, sí, ¿verdad? Sí, sí, no hay nada. O un subsidio que es de 3.000, 4.000 pesos, que es la problemática de la chica soy, y lo cobras de acá a dos meses, un mes. Sí, sí, además la problemática de ella continúa. Ya lo sabes, sí. O sea, no se soluciona con un subsidio, ni con un programa, ni con una bolsa de la mercadería. La ordenanza, cuánto hace que está, sí, y nada. No, ¿me entendés? No. O sea, el Estado ausente, como de costumbre, como siempre lo venimos reclamando hace años, ¿eh? Porque no tiene que ver solamente con esta gestión, con este gobierno, ni municipal, ni provincial, ni nacional. O sea, en todas las los estados, hoy no está en la agenda. No. No está en la agenda resolver el problema de las compañeras en situación de prostitución. Vos decías recién, perdóname, sí, esto... No está bien. Cuando vos ingresabas a este sistema perverso, que eras muy niña y me decías que aparecían las amigas, entre comillas, y te decían lo que tenías que hacer. Nadie ingresa sola a la prostitución, ¿verdad? No. Siempre hay alguien. Siempre hay alguien, sí. Y en ese tiempo te digo, porque somos generación, porque nos conocemos todas, éramos pibas de 14, 15, 16 años y éramos como 5 o 6. Que caminábamos en la plazoleta esa que está atrás de la usina, que están a Joaquín Ferro, Almirante Brown, Duval, Gobernador Duval, sí, en toda esa. Además crecí más o menos en un barrio donde yo veía, en la famosa Duval, donde yo veía mujeres paradas, pero no crecí en un ambiente de prostitución. Y bueno, eso también fue lo que me ayudó también a salir, porque muchas veces cuando las chicas crecen en el ambiente que la mamá ha sido prostituta, que el papá ha sido un golpeador, ellas lo naturalizan esa vida. Y muchas veces esa violencia la transmiten a sus hijos, claro, y la siguen transmitiendo. Sí. Y entonces ahí ves a los chiquitos, ¿me entendés? Sí. Y eso es más difícil. Yo, en esta historia que por ahí tengo en mi vida, ¿no? Cuando fui, tuve 13 años, que estaba terminando la primaria. Primaria, nunca repetí ningún grado, nunca nada. Iba sola a la escuela porque mi mamá ya nos había dejado, y yo iba sola a la escuela. A la noche les había cuidado a los chicos a una chica que se prostituía. Hubo un tiempo que yo ya se subía a los coches y yo no sabía que se iba. Pero me pagaba por noche para cuidarle a los chicos. Entonces un día ella me dice, bueno, se fue y no volvía. Entonces había un tipo afuera, yo lo hice pasar. Yo no sabía. El tipo me miró de arriba abajo, miró los nenes de la chica que estaban durmiendo. Justo había un amigo, que era de la chica, que estaba durmiendo, y él me preguntó, ¿quién es él? No, un amigo, le digo yo, bueno, me voy, se fue. Bueno, cuando vino, ella me retó, me dijo, ¿cómo lo vas a hacer pasar? Y entonces vos decías, ¿cómo? Si este hombre le ayuda, ¿cómo? Claro. Se va a enojar, porque yo no entendía. Vos no entendías. Después en Pico fue que pasó un caso similar que... El nene dejó pasar al prostituyente y lo violó. El hijo de una chica de prostitución. Sí. Entonces ahí entendí por qué se había enojado ella conmigo. Bueno, y así a los años vi muchas cosas, compañeras que han matado. Sí. Es más, capaz que me tocó el caso una vez, que es el caso que me toca mucho, que siempre lo nombro, el de Susana, pasar en la noche y decirle, bueno... Me voy a mi parada, nos vemos mañana, y que vos te enterés al otro día que la mataron. ¿Y por qué la mataron? Porque el tipo no le quiso pagar, entonces ya lo getoñó, el tipo le pegó puñaladas. Bueno, pero lo nombró, van a hacer algo, y después te das cuenta que no hacen nada. Entonces ahí te das cuenta que vos sos nada. Nada. Para nadie sos nada. ¿Me entendés? Sí, que te entiendo. Entonces... Es duro. Esas cicatrices no te las curas. Hoy sigue siendo nadie. Todo igual, ¿verdad? O sea, igual digo, o peor, muchas vos veces. Vos lo estás mirando desde aquellos años de los 80, 90, sí, 90 que te tocó 90. Vivirlo en carne propia. Hoy, por suerte, estás pudiendo verlo desde otro lugar. Sí. Pero ves a tus compañeras y en la misma situación. En la misma, no ha cambiado nada, ¿verdad? Y te enterás de chicas que son violadas delante de sus hijos por sus parejas, de chicas que han sido llevadas y violadas. Bueno, a mí me pasó. Sí. Que me ha violado varios tipos, no solamente uno. Sí, es la misma violencia y hoy por hoy está mucho la droga. Claro. Lo que es la prostitución, droga, está todo mezclado. La trata, todo, todo está mezclado, todo sí, está mezclado, sí. Porque eso se maneja mucha por plata. Por supuesto, sabemos. Que la que no vemos la plata somos nosotros. Por supuesto, siempre son pobres y siempre siguen sumidas en la pobreza. Morimos pobres. Sí, sí. Si no te hace... Y sí, la sí. Verdad que tendríamos para conversar todo el día, Blanca, pero como para ir cerrando, yo te pregunto... Ya lo hablamos recién, lo dijimos, pero digo, a las que nos consideramos abolicionistas del sistema prostituyente, que no quiere decir que estemos criminalizando a las mujeres en situación de prostitución, mucho menos. Sí. Nosotras estamos en contra del sistema que las somete, que las esclaviza y que sí. Las viola. ¿Qué te parece a vos que debería haber en este momento como política pública, pero ya? En lo inmediato, ¿se te ocurre que puede salir algo, que puede haber algo que abrace a estas compañeras y las ayude a salir de esta situación esclavizante de sometimiento y de violencia? Mira, este gobierno, ay, ya me condeno, corrupto, ¿qué le vas a decir? No, de vos no tenés públicas. Ninguna esperanza. ¿Me entendés? Por ahí hay mujeres que sí. Hay mujeres que están en el Estado que luchan, pero no tienen el apoyo claro. Para nosotras. Ni la decisión. Porque es muchas veces hacerle el oído sordo a ellos, lo de la Orellana le viene al pelo, uh-huh. Porque no mueven un dedo, ¿me entendés? Entonces, de políticas públicas, ¿qué puedo decir si la que hoy me estoy moviendo por las compañeras soy yo? Claro. Somos las compañeras de Ama de H, que nos sí. Cansamos de golpear puertas y todavía tenemos que... ponernos en esto de que cuando vamos a un lugar, ahí vienen las putas, ¿me entendés? Por algo somos la asociación de Ama de H, que nos traten como tal. Claro, como personas. Sí. Yo te voy a decir algo, Mari, te voy a aclarar algo. Yo, mis patronas, tengo 5 trabajos por hora y trabajo limpiando casa. Sí. Mis patronas no me conocieron como puta. Claro. ¿Me entendés? Y hoy por hoy, yo tengo que hablar de mi pasado y ellas se están enterando ahora... de mi pasado. Bien. Decir que son mujeres liberales, son mujeres muy abiertas y son mujeres que entienden. Bien. Y no tienen vergüenza de mí. ¿Por qué? Porque primero conocieron a la mujer. Porque sos una a persona. A la persona. Claro. Es más, yo fui empleada de la que hoy es viceintendenta. Uh-huh. ¿Me entendés? Y tampoco aproveché eso. Ella no me conoció como prostituta. Si me hubiese presentado, señora, yo soy ex prostituta, ¿me hubiera dado el trabajo? No. No me hubiera dado, ¿me entendés? Por más que digan que sí, no me lo hubieran dado. Entonces nosotros somos las mujeres víctimas. Sí. Somos discriminadas. Sí. Somos la basura, la porquería para muchos, ¿me entendés? Pero le vamos a demostrar que no. Bien. Que somos mujeres que valemos y mucho. Claro que y que sí. Podemos ser buenas madres. Así que y buenas personas, se por metan favor, sus pensamientos en el trasero porque nosotras no pensamos bajar los brazos y vamos a seguir. Bueno, con la ayuda de todas las personas abolicionistas que nos están ayudando, que yo no tengo estudios, tampoco tengo esa forma de hablar como tienen muchas personas, pero sé que no estamos solas. No están solas. Y eso es lo que nos da la fuerza. Es maravilloso, Blanca, sí. Por supuesto que uno entiende que la organización, o sea, unidas podemos mucho más. Vos lo sabés bien, sola no se puede, no. En ninguna problemática se puede enfrentar en soledad. Digo, la lucha tiene que ser colectiva. Te admiro, admiro tu fortaleza, admiro tu valentía, admiro todo lo que haces por las compañeras. Nosotras, desde nuestros lugares, apoyamos, acompañamos. Es poco por ahí lo que se puede hacer, pero sí estamos para ustedes. Y porque las consideramos compañeras, claro que sí. Muchísimas gracias. Te digo como siempre que te quiero un montón y que te admiro, Blanca Torino. A seguir en la lucha. Muchísimas algún día, gracias. Algún día vamos a... Tal vez sea una utopía, ¿no? A veces lo digo yo, pensar que se va a acabar el sistema prostituyente. Pero bueno, lo tenemos que seguir... En la lucha. Sí, lo tenemos que seguir atacando. por las que vienen sobre todo, ¿no? Por las que están y por las que vienen. Vos hablaste de tus hijas, de tus nietas. Por ellas. Yo también, así que por ellas también vamos a seguir luchando. ¿Sí? Gracias, Blanca Terena. Gracias a vos. Mi cuerpo no es tu propiedad, mi vida no es tu decisión. La esperanza se me va si prendo la televisión. Con miedo de salir, de bailar, de disfrutar. Nos dicen cómo vestir, nos enseñan cómo andar.